Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, Marita, cada tanto aparece en el boletín oficial de la provincia resoluciones del Tribunal de Cuentas que presidís con sanciones y alguna multa a comisiones de fomento de la provincia. A ver, contanos, porque hay varias en el último boletín oficial. Bueno, sí, la verdad que esto es en el marco de una de nuestras funciones jurisdiccionales, que es el juicio de cuentas, el control a las comisiones de fomento, como así controlamos, y ustedes verán algunos cargos, algunos directores de establecimientos asistenciales o de establecimientos educativos, en el marco de nuestra función. Pero la verdad que sí, esta vez se han realizado cargos a varios presidentes de comisiones de fomento y sus respectivos secretarios, y la noticia que ustedes han visto en la separata del boletín oficial, la verdad que mezcla algunos cargos que son de índole distinta, podríamos decirlo así. A ver, acláralos, a ver. Hay dos comisiones de fomento que forman parte, esos cargos, de lo que era la facturación apócrifa. O sea, acuérdense, cuando nosotros hicimos las denuncias, sí, esas comisiones de fomento que fueron a la justicia penal, que tuvieron una sanción, algunas con multa, otras con indemnización, ahora te voy a explicar por qué. Entonces, a medida que vuelven al Tribunal de Cuentas los anexos administrativos y las sentencias, nosotros vemos en el marco del tipo de sentencia que le han dictado y hacemos nuestros propios cargos, porque no es lo mismo la naturaleza jurídica de lo que es del control que realiza el Tribunal de Cuentas que hace la justicia penal. En ese marco, sí, por ejemplo, Bampraet y Relmo son dos de esas comisiones de fomento, con una salvedad. Relmo ha pagado absolutamente todos los cargos, lo que pasa es que en el interín que uno manda al boletín oficial puede recibir el pago de ese cargo. Esto ha sucedido con Relmo, quiero dejarlo expresamente aclarado, porque él no solamente pagó en sede penal, sino que también pagó en sede administrativa, pagó en el Tribunal de Cuentas. Esos cargos vuelven, obviamente, son personales, por decirlo groseramente, salen del bolsillo de cada presidente de Comisión de Fomento y vuelven a la Comisión de Fomento, no así las multas que entran a rentas generales. Ah, bien. Hecha esta salvedad, vamos de vuelta entonces como a volver a hacer el razonamiento. Estas dos comisiones de fomento pudieron ser analizadas en sede administrativa, concretamente en el Tribunal de Cuentas, porque la justicia penal les había cobrado la sanción en forma de multa. Bien. Entonces nosotros dijimos, la verdad que nosotros lo que hacemos en el Tribunal de Cuentas es comprobar y hacer valer la facturación en base a un ordenamiento jurídico. Consideramos que no fue así, entonces volvemos a efectuar el cargo razonando que es naturaleza jurídica distinta la de una de justicia penal a la de la sede administrativa. Claro, la sanción penal fue una multa y ustedes actúan administrativamente por la irregularidad. Exacto. Claro, puede ocurrir, porque acá los fiscales, como las causas han sido divididas, como ustedes saben, han tomado distintas alternativas o distintos caminos. Algunos han hecho uso de la sanción en forma de indemnización. Entonces nosotros, en el momento que cobremos cargo por alguna facturación, vamos a descontar por ese monto. No así cuando lo cobran en forma de multa, porque claro, para nosotros es como un castigo la multa, no así la indemnización. ¿Está? Bien. Entonces, así que eso por un lado, son esas dos comisiones, Bampraet y Miguel Cané. Y el resto, porque de las 10 comisiones de fomento que nosotros denunciamos, para separar, denunciamos 10 comisiones de fomento, de esas 10, dos volvieron a tener cargo. ¿Por qué? Porque la verdad que en la sentencia en sede penal es cuando pagan esa multa, no va a Fiscalía de Estado. Otra vez volvemos a enmarcarnos en el razonamiento de lo que es las denuncias apócrifas. Si tienen sentencia en sede penal y pagan la multa como lo hicieron estas dos comisiones de fomento, en sede penal Esto no va a Fiscalía de Estado para que accionen, para que no tomen ninguna acción, porque la verdad que ellos pagaron. Pero los anexos administrativos vuelven al Tribunal de Cuentas y ahí el Tribunal de Cuentas ve qué es lo que tiene que hacer en base a lo que ha hecho la justicia penal. Bien. Puede ocurrir que haya sentencia, como tienen determinadas comisiones de fomento, concretamente Chacharramendi, Limay, Unanue y La Reforma, tienen sentencia, como Van Praet y Remo, pero no pagaron en sede penal, no pagaron. Entonces, eso sigue el camino de la Fiscalía de Estado, se envía a Fiscalía de Estado. Y ahí, como nosotros no somos querellantes, es decir, no somos parte del proceso, tenemos que esperar que nos manden. Nosotros somos un poquito ansiosos, nunca esperamos. ¿Sí? Nosotros pedimos que por favor nos envíen la documentación y por eso nos hemos hecho de determinados expedientes administrativos. Entonces, esperamos, cuando llegue a la sede administrativa, Fiscalía de Estado seguirá por su camino. Seguirá su camino y accionará como debe hacerlo en base a lo que le ordenó la justicia penal. Y nosotros seguiremos el nuestro. Bien. Hay otras que... Encontraron otras irregularidades. Exacto. Después hay... Yo te voy a terminar el proceso de las 10 comisiones de fomento y después vamos a volver a las 9 que salieron en separata, para que se entienda. Porque es bastante engorroso entender todo el camino, cómo se sigue. Además, prácticamente nunca hubo denuncias penales, entonces es un proceso que ha tomado por su propio camino. Después tenés Loventuel y Rucanelo, que no están todavía, no tienen sentencia en sede penal, por ende no están ni en Fiscalía de Estado y tampoco están en el Tribunal de Cuentas. Y después quedan dos comisiones de fomento, una es Colón y Santa María y otra es Perú, que la verdad que justo en el día de ayer recibimos la nota de Perú que había sido archivada. No entendemos todavía por qué, han hecho uso de un artículo, así que nosotros vamos, a pesar de no ser creyentes, vamos a pedir a Fiscalía de Estado y vamos a pedir a la justicia el motivo de por qué se ha archivado, entendiendo que es la misma metodología que usaban el resto de las comisiones de fomento. ¿Eso quién lo archivó, Marita? ¿La Fiscalía de Estado o...? Claro, mira. Sí, lo archiva... No, la Fiscalía de Estado no. La Fiscalía Penal. Archiva la Fiscalía Penal. Bien. Así que, bueno, vamos a pedir esto. Y Colonia también fue archivado en su momento, pero tenía un gasto que era menor, lo pagó en sede penal y, bueno, quedó archivado. Bien. Pero Perú aparentemente no ha pagado, cometería un error si empezar a hablar de Perú, porque la verdad que lo desconozco, porque lo recibimos ayer. Claro, está bien. Y vamos a pedir la información en el día de la fecha. Bien. Yo te redondeé lo que pasa en el camino de las denuncias por facturas apócrifas en las 10 comisiones de fomento. Este es el mapa que al día de la fecha. Bien. Después me corro y voy a lo que ustedes vieron en la separata del boletín oficial, que son 9 comisiones de fomento. De esas 9, hay 7 que no fueron denunciadas. ¿Está? Sacamos Relmo y Van Praet, que yo te dije que eran las multas por las facturas apócrifas. El resto son los controles normales que hace el Tribunal de Cuentas y que ha encontrado que o no han incorporado los comprobantes para justificar el gasto, o los que incorporan son ineficaces, tienen errores, no justifican el gasto, el tribunal hace el cargo y los presidentes de Comisión de Fomento y sus secretarios presentarán el descargo correspondiente. A partir de ahí, el tribunal verá si acepta ese recurso que presentan o no lo acepta para dejar sentencia firme. Bien. Marita, me llama la atención que sean del 2019. ¿Esto es habitual, que sea de 3 años para atrás o no? En realidad no es que... Primero que estuvimos en pandemia, entonces muchos de los plazos hubo que suspenderlos. Primero porque no llegaban las rendiciones, después por las cuestiones que son de público conocimiento de que no se iba a trabajar. Claro. Entonces la verdad que hubo que suspender plazos. Y después es esto de el control contributivo que realiza el Tribunal de Cuentas con los pedidos de antecedentes, ¿está? Entonces uno hace el pedido de antecedentes, espera que contestan, vuelve a hacer el pedido de antecedentes, espera digamos, a veces que hay que contemplar determinadas situaciones porque la verdad que estamos trabajando a veces con gente que está lejos de la cuestión administrativa, entonces hay que contemplar varias cuestiones. Mm. De hecho, nosotros, ustedes saben que estamos implementando un sistema que es online, que está costando mucho también porque se trabaja con mucha capacitación, cuesta mucho entenderlo. El programa también, como todo programa hoy en día, cuando se empieza a usar en forma masiva empieza a tener sus problemas. Claro. Así que en el marco de este control contributivo ustedes van a ver que hay dos o tres años para atrás. Ah. Estamos tratando de agilizar un poco estas cuestiones de los plazos, pero bueno, a veces caemos en esto, que no se contestan los pedidos antecedentes o que vuelven a salir porque hubo un problema y demás. Claro. Marita, estas siete comisiones vecinales que me aclaraste que aparecieron ahora en la separata y que ustedes detectaron irregularidades, en caso de que no puedan justificar los gastos, ¿puede derivar en una denuncia penal de eso? No, porque nosotros cuando nosotros detectamos algunos casos de facturas apócrifas, directamente no lo hacemos con pedido de antecedentes. Y si lo hacemos es un solo pedido de antecedentes y lo que hacemos inmediatamente es hacer la denuncia penal. De ninguna manera esperamos, porque esto necesitamos que la justicia sea ágil. Y vos sabés bien que ya llevamos varios años con el tema de las comisiones de fomento. Sí. Entonces, de ninguna manera nosotros esperamos. Esto es cargos y puede ser multa por no presentación y a su vez cargo porque no pudo justificar el gasto. Claro. Esto es importante hacer la distinción, porque en caso de que sea cargo, la misma comisión de fomento del bolsillo del intendente o del secretario de la comisión de fomento debe depositar para que la comisión de fomento o el pueblo, digamos el ciudadano que vive en ese pueblo, pueda volver a tener el dinero para hacer sus obras o los servicios que necesite. La multa directamente va a ser a rentas generales de la provincia. Bien, Marita, bueno, engorroso explicarlo, pero creo que se entendió y quedó bastante claro las dos cuestiones. Por un lado, lo de las facturas truchas y por otro, estas irregularidades. La verdad que es engorroso entender el camino. Es doloroso ver que también que son periodos tan para atrás. Eso cuesta entenderlo. Y el proceso, por eso te lo dividí en dos partes para que se entendiera un poco mejor, intentando que se entienda. Espero haberme podido explicar bien. Bien, Marita, no sé si quedó algo que nos quieras decir, remarcar, contar, gracias. No. Estamos intentando con un nuevo sistema para que estas cosas no sucedan, para que tengamos en tiempo real la información, así que, bueno, esperamos tener buenas noticias pronto. Bueno, que así sea. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Bien.